Recibido al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Bueno, entonces cuando nosotros empezamos a observar dentro de las Escrituras, te das cuenta que el enaltecerse, el hacerse más entendido, más sabio, tiene un castigo, y el castigo tendrá que ser el humillar, tendré que humillar a aquella persona, porque una de las cosas que está describiendo de Romanos es que él hace más humilde a aquella persona. Si una persona que es más, una persona que recibe al débil en la fe, no lo juzga, no hace comentarios en contra de él. Romanos, una de las cosas que está intentando querer hacer es hacer entender a aquella persona que no porque sabe más o entiende más cosas, una persona que no la sabe, no quiere decir que es inferior a ti, al contrario. Por eso describe que para el Señor está firme. Cuando uno no alcanza a darse cuenta, cuando uno habla o murmura de un hermano, o cuando él dice, ay, este pobre hermano no entiende acerca de esto, entonces no tienes tampoco por qué contenderle. Hay que darle su tiempo a todo, porque si no le das su tiempo a las personas, entonces tú estás juzgando a aquellas personas. Hay que tener mucha paciencia para con aquellas personas, porque las personas normalmente no alcanzan a comprender o no alcanzan a entender en el momento que se les explica. Por eso la gente, tenemos una cosa muy grave. Algo muy grave que tiene el hombre es que se enaltece siempre. Siempre cree ser mejor que los demás. Y es algo que el Poderoso nos describe que no es así. Por eso nosotros el entender o el tratar de comprender estas cosas son muy importantes. Todo lo que sale de nuestra boca debe ser con mucho cuidado. ¿Piensas que puede ser literal o puede ser simbólico? Ah, ya. Mira, ¿qué te parece mejor para que no estemos en polémica de que si es o no es? Vamos a hacer la lectura, pero vamos entonces a hacer la lectura pasito a pasito para que podamos llevar una especie de orden acerca de este capítulo. Ajá. Vamos a empezar a leerlo, entonces fíjate cómo describe. Con lo poco que hemos visto, dice, recibir al flaco en la fe. El flaco la fe no percibe o no comprende todas las cosas que el otro ya entiende. Ajá. Hemos comprendido que no debemos de juzgar al hermano, porque está diciéndote el verso 4. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo? ¿Por qué dice que lo está juzgando mi hermana Ana? El verso 3 te está describiendo. El que come no menosprecia al que no come. Quiere decir que ya lo está menospreciando. ¿En qué lo menosprecia? Ahora, date cuenta que estamos hablando de un débil. Un débil es una persona que no comprende o no percibe o no entiende todas las cosas. Ajá. Pero sin embargo ya llegó al conocimiento del Señor. Dice, no lo juzgues. Te voy a poner un ejemplo. Esto ha pasado con personas. Intenta aquí al grupo, una de las cosas que ellos comentaron. Dice, la verdad, cuando yo entré a un grupo mesiánico, yo empecé a leer y me dijo aquel hombre, el Moré, primero vaya y aprenda a leer, y ya después que aprenda a leer se viene a estudiar con nosotros, porque no es posible que no sepa leer y que usted venga a aprender con nosotros. Primero vaya a aprender a leer y después se viene para acá. Eso no se ve como, no se ve una palabra como menosprecio, pero lo está menospreciando. Y esta persona decía, ¿cómo es posible que me haya dicho ese tipo de cosas? Él sintió el menosprecio. Ahora, entiende que aquí hay un menosprecio. El punto es el menosprecio. El hecho de murmurar, como describe en el capítulo 4 de Santiago, se juzga al hermano. El murmurar contra una persona es juzgar al hermano. El hacer este tipo de actividades, estás juzgando al hermano. Es como el capítulo de, aparece este hombre en Lucas que menosprecia a aquel hombre que es menospreciado por él. si no mal recuerdo, es el libro de Lucas capítulo 14, en el cual aparece, ¿dónde dice el verso donde habla acerca de del este fariseo y del publicano? Está en Lucas. Sí, el capítulo 18, verso 9, es el verso 9 adelante. Mira, léete esto, por favor, mi hermana. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se volteaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, ese es el punto, Ana. Este hombre pudo haber hecho muchas cosas bien. Te das cuenta que hizo cosas correctas, hizo cosas buenas, porque este hombre dice que ayunaba dos veces a la semana. Este hombre traía sus diezmos. Este hombre no era ladrón ni adúltero. Y ahí sí que todo lo que estaba haciendo era bien. Pero el mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En uno de los mandamientos estaba quebrantándolos. Y dice la escritura que el que quebranta un punto de la ley se hace culpable de todos. Este, al orar, podía haber estado bien en muchos conceptos, pero usó de soberbia. No usó la... Por eso el amor hacia el prójimo no lo estaba viviendo. Por eso le dice: el fariseo, puesto en pie consigo mismo, oraba de esta manera. Oraba consigo mismo de esta manera: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Si este hombre diezmaba y hacía todo lo que estaba describiendo, pues estaba muy bien. Porque una persona que diezma está bien, una persona que no es injusta está bien, un hombre que no es adúltero está bien. Está hablando de cosas positivas, pero no usó de la humildad. Por eso es que dice: para el poderoso este débil en la fe está en pie. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? Ahora, vamos a acabar de leer el capítulo. Ahorita esta expresión creo que tú lo comprendes ahorita bien y lo entiendes bien, que el humillarse es más importante que el enaltecerse. Pero muchas veces el enaltecerse o hacerse sentir grande no es algo que el hombre se dé cuenta. Es algo que hace uno y no se da cuenta que está uno ocupando de soberbia. Me voy a entender de todo esto, ¿verdad, mi hermana Ana? Ahora, regresemos al libro de Romanos capítulo... ya perdí el libro. Romanos capítulo 14, versículo, nos quedamos en el verso 3. Vayamos poniendo la atención acerca de qué es lo que está queriendo decir o qué está hablando. En los últimos versículos y en parte del capítulo 15 nos describe lo que está describiendo aquí este libro. Vamos a leerlo, por favor, mi hermana. Léete el versículo 4 en adelante. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor que le hace estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hasta ahí tantito. Te dice el versículo 8, Ana, que si vivimos para el Señor, vivimos, Y si morimos para el Señor, morimos. Perdón, y si morimos para el Señor, morimos. Así que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Cuál es la diferencia? Verso 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo. Y ninguno muere para sí mismo. En lo que estaba haciendo el fariseo cuando oraba, no oraba al Señor. Ahí si tú te fijas, dice, oraba para sí mismo. Entonces, ¿cuándo se ora para el Señor? Cuando lo haces en la humildad, cuando lo haces en el entendimiento, cuando no estás haciendo ese tipo de cosas que desagradan al poderoso. ¿Qué tipo de cosas? Cuando te dice, cuando morimos o vivimos, por lógica no puedes hablar de esta manera, que no estás muriendo, no estás muerto. Por eso él está describiendo que si vivimos para el Señor, dice que si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así que, o que vivamos o que muramos, del Señor somos. En otras palabras, es como lo mismo que te está planteando acá, que si comes para el Señor o no comes para el Señor, aún así somos del Señor, pero los que estamos en la fe. Por eso te está describiendo que recibe al flaco en la fe. Ya sea que sea flaco, pero él vive para el Señor y lo hace para el Señor. Por eso es que hay algunos que hacen diferencia de día en día, que si come o no come. Vamos leyendo porque al final de cuentas, cuando seguimos comprendiendo el capítulo, nos va a describir hacia qué se estaba refiriendo. Lo importante acerca del capítulo es considerar que todas las cosas que hacemos, las hacemos para el Señor. No lo hacemos para nosotros mismos, que es lo que te está describiendo el capítulo. Ahora el capítulo adelante te va a describir por qué las cosas las hacemos de acuerdo a lo que está describiendo el libro. Hasta ahorita me he dado a entender con lo que trato de describirte, mi hermana Ana. Sigamos leyendo entonces, versículo 9, ¿va? Porque el Mesías para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal del Mesías, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de ti. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien, decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Hasta ahí. ¿Te das cuenta que estamos hablando de dos personas que están obedeciendo el mandamiento, que están dentro del grupo, que están guardando los mandamientos? Ahora, te describe, de manera que cada uno de nosotros dará a Elohim razón de sí mismo. Quiere decir que cuando se ante el juicio, yo no voy a interceder por Luz, ni voy a interceder por ti, ni tú por mí, ni por Luz, ni Luz por ti, ni por mí. Cada quien te compadece delante del trono del Señor. Ajá. Ahora dice aquí, verso 13. Así que no juzguemos más los unos a de los otros. Hay que aprender a ya no a hablar de los demás o juzgar a los demás, porque cuando hablas de los demás estás juzgándolo, porque estás murmurando, como dice Santiago. Ahora bien, si no murmuras y vas directamente en contra de tu hermano que es débil en la fe, te reprendes porque no entiende las cosas, dice que lo recibas en la fe, ten paciencia, de lo contrario juzgarás a tu hermano y se apartará y será por tu culpa. Verso 13, así que no juzguemos más a los unos de los otros, antes bien, juzgad de no poner tropiezo o escándalo al hermano. De eso te estando, de no poner tropiezo, para eso están los que enseñan, para poderle transmitir o enseñarle de tal manera que él comprenda o entienda la enseñanza, pero no pongas tropiezo a tu hermano, no sea que por malentendido él se aparte, por eso dice que él está firme para el Señor. No pongas tropiezo. Y no te está hablando acerca del día de Shabbat, no te está hablando acerca de la comida, no te está hablando, te está hablando en un aspecto general. No juzgues al hermano, porque no debes de poner tropiezo. El capítulo específicamente se está dirigiendo acerca de no poner un tropiezo al hermano. No debes de juzgarlo, porque ya pasó el tiempo en que antes se hacía este tipo de cosas. Hoy en día ya no. cualquiera, pues, como dice, los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Nosotros debemos de aprender a hacer un juicio justo, de acuerdo a lo que está escrito en la palabra. Pero los que juzgan son gente que son personas que tienen entendimiento de las cosas que están obrando. Por eso no se juzgan las cosas a la ligera. Hasta ahorita el capítulo más o menos se da a entender de qué se está tratando, mi hermana. No estamos hablando acerca de Shabbat, no estamos hablando acerca de comida, no estamos, estamos hablando en un aspecto general de no poner tropiezo a la hermana. ¿Sí? Bueno, sigamos adelante. Versículo 14. Yo sé, y confío en el Señor Yeshua, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien murió el Mesías. No se puede superar vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve al Mesías, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Mas el que hace diferencia... Si comiere, perdón, dice, mas el que hace diferencia, si comiere, es condenado, porque no comió por fe, y todo lo que no es de fe, es pecado. Ahora dice, todo lo que no es de fe, es pecado. Ahora bien, si todo, dice, porque todo lo que no es de fe, todo lo que no es de fe, es pecado. Ahora bien, si todo lo que no es de fe es pecado, describe, tú tienes fe, tenla para contigo delante de Elohim. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Por eso el aprobar algunas cosas, si tú las apruebas, si no las haces, entonces cometes un pecado. Versículo 15, capítulo 15, verso 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Así que los que somos de más firmes debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Porque los flacos caen en muchas maneras. El flaco cree que es bueno hacer algo que cree que es agradable para el poderoso, para el otro no. Por eso dice, no pongas tropiezo a aquel de cual piensa que eso es pecado. Capítulo 15, verso 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Ese es el punto, porque el mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo a veces pido tolerancia para mí, entonces yo debo de tener tolerancia para con los demás. Porque la Escritura describe en Santiago que juicio sin misericordia será aquel con todo aquel que no hiciera la misericordia. Y la misericordia se huelga del contra el juicio. Porque no habrá forma de que una persona le juzgue de una manera incorrecta, porque él no juzgó las cosas incorrectamente, sino hizo todo correctamente. Eso me refiero acerca de los mandamientos. Por eso aquí hablar acerca del que es débil en la fe, juzga no acerca del Shabbat, no juzga acerca de lo que es el mandamiento, porque él entiende que el mandamiento es mandamiento. y él no está en contra de lo que describen los mandamientos, lo que él no alcanza a entender que es bueno y que es malo. En otras palabras, acerca de las cosas que no alcanza a comprender, debe uno de tener paciencia por aquella persona que lo comprende. Hay gente que dice, no hay que guardar las fiestas. ¿Pero por qué no hay que guardar las fiestas? Porque no ve que diga el Mesías o los otros que hay que guardarla. Dice, ten paciencia para con el flaco, porque él no la comprende o no entiende las cosas. Acerca de lo del día de Shabbat, o acerca de las... como en hebreo. Mucha gente que no entiende estas cosas, debe uno tener tolerancia. Te voy a poner un ejemplo. Muchos hermanos cuando llegaron aquí al grupo, me decían, ¿por qué dices Yeshua? ¿Por qué dices por qué dices Shabbat? Entonces, por causa de los hermanos, empecé a quitar las palabras de Shabbat y acerca de las palabras que les eran un tropiezo. Entonces, ¿qué tuve que hacer con aquellas personas? Pues tuve que acoplarme de acuerdo a lo que veía, porque la gente me pedía que por qué quitaba el nombre de Jesús, que por qué quitaba la palabra Señor, que por qué quitaba la palabra Dios. Entonces tuve que volver a repetir la palabra Dios, tuve que volver a decir Jesús, tuve que volver a repetir palabras como el Señor, y tuve que regresar otra vez a acomodar este tipo de palabras, porque conforme al tiempo yo me había hecho de acuerdo a la gente que enseñaba yo acá. Entonces normalmente nosotros ya enseñábamos con mucha palabra hebrea. Cuando volví a conocer a la gente de internet, volví a regresar a hablar el castellano y empecé a enseñar en castellano y volví a repetir palabras como Dios. Hoy en día mucho mesiánico que se reunía conmigo me lo tomó tan mal que no volvió a reunirse conmigo. Muchas veces soy débiles. No me lo quiso entender. Mucha gente, incluso de Sky, también se fue por causa de que empecé a tirar. Pero hermanos, pensaban que decir Dios o blasfemo era alguna cosa grosera. Entonces ellos dijeron, como tú no tienes, como tú te has vuelto otra vez a hablar ese tipo de cosas mundanas acerca de los dioses paganos, entonces se retiraron. Muchas veces se lo repetí, se lo... lo que ponen a los humanos. Pero es que tú tienes señales que no... Digo, no. No es del todo así. Hay que tener paciencia para con ellos. Pero ellos no alcanzaron a comprenderme el por qué lo volví a repetir. Para los mesiánicos tengo que hablarle como judío. Tengo que hablar hebreo. Para con los que son creyentes en el cristianismo tengo que hacerme de esa manera. Y Saulo lo hizo muchas veces, pero lo hizo por amor a los hermanos. Y está expresado en la carta a los corintios, que para los judíos hacía como si tuviera ley y como si tuviera mandamientos, y se metía a ellos como Sorá. Y hubiese de tal manera que era un poquito complicado para él, dependiendo en el momento. Pero por lógica, no son débiles en la fe, no siempre tiene que ser un débil en la fe. Para eso se les explica y se les enseña. Posteriormente, con el tiempo, dejan de ser débiles en la fe y entonces ya comprenderán y entenderán todas las cosas. Pero por el principio y en el comienzo hay que aceptar al débil en la fe. Y por eso hace uno este tipo de cosas, para que ellos no sean no les sea tropiezo. No seamos tropiezo a ellos, porque si nosotros le decimos tajantemente, tienes que dejar de hacer esto, tienes que dejar de hacer el otro, simplemente lo único que hacemos es matar la fe de aquel hombre que ya ha creído en el Mesías. Hay que tener paciencia nada más. No juzgamos acerca de lo que no entiende o no comprende, porque si juzgamos que son inmundos o que entonces estaríamos... Porque nosotros se enseña a recibir al flaco en la fe. Pero no siempre tiene que ser flaco, para eso se tiene que nutrir, para eso está comiendo, para eso tiene que seguir comiendo y bebiendo, que eso es lo que describe Hebreos capítulo 5 en el verso 11 en adelante. Los mismos hebreos, siendo hebreos, no comprendiendo estas cosas, eran difíciles de entender las cosas del Poderoso para poderse nutrir de un alimento sólido. pues cuanto más a los débiles en la fe, y más si vienen en el, vienen del gentilismo, si vienen del cristianismo, hay que aprender a poder tener paciencia para con ellos, para que no les sea tropiezo. Me doy a entender, mi hermana Ana. Sigamos leyendo el capítulo 15, verso, nos quedamos en el verso 2, por favor. Porque ni aun el Mesías se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según el Mesías Yeshua. Así tantito, mi hermana, con lo que leíste, ¿qué te está expresando el libro de los Romanos del 15, del verso 2, el verso que leíste, hasta el verso 5, va? ¿Qué te está enseñando ahí esos versos? Versículo 3 te describe, porque el Mesías no se agradó a sí mismo, yo tampoco tengo que agradarme a mí mismo, Ana, antes me someto a toda la gente que viene a mí. Por eso dice, el Mesías no se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza, fueron escritas para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mas el Ojim de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis unánimes según el Mesías Yeshua, para que con concordéis a una boca, glorifiquéis a Elohim y al Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Pero vamos a concordar con el tiempo, con la paciencia, pero con un débil en la fe no, porque el débil en la fe tiene muchos pensamientos, tiene muchos criterios, tiene muchas formas de pensar. ¿Te imaginas hoy en día, después de tanto tiempo, que hay hermanos que tienen 2 años estudiando, todavía vienen y me comentan, oye hermano, el meteorito que cayó es bíblico? Me dicen, ¿el Mesías va a venir este año? Entonces, estos hermanos, la fe les ha perjudicado en el aspecto de que no han centrado sus pensamientos. No han centrado el pensamiento acerca de que, a lo mejor como hace poquito que te decía, muchos estaban espantados de que el Mesías iba a venir, que se iba a oscurecer y todo esto. Yo pensaba que sí se iba a oscurecer porque pensé que la NASA lo había confirmado, ¿ves que te lo comenté? Pero mucha gente tiene miedo a ese tipo de cosas. Pero nosotros tenemos que tener la confianza acerca de las profecías, como lo estábamos platicando con Gastón hace rato y con Esteban, acerca de las profecías. Debemos de estar seguros de lo que va a acontecer y de lo que ha de pasar. Tenemos una secuencia de profecías que se deben de marcar antes que venga el Hijo del Hombre, y una de ellas es acerca la guerra que se ha de originar hacia el pueblo judío. Pero el pueblo judío ha tenido muchísimas guerras. Si contamos desde 1948, hay incluso documentales que te registran que cada 2-3 meses había una guera, cada medio año, cada 2-3 meses, cada semana, cada 15 días, había guerreros, había ataques en contra del pueblo de Israel, ya sea Egipto, ya sea Libia, ya sea Palestina, ya sea Jordania, ya sea Irán, ya sea Irak. Constantemente han estado insistiendo en la guerra en contra de Israel. Este tipo de cosas nosotros vamos dando cuenta que la parte de la gente todavía se mantiene firmes, no se mantiene firme en la fe. Entonces nosotros hoy en día nos damos cuenta que la mayor parte de los que escuchan no han establecido bien su fe porque no han puesto atención acerca de la doctrina, no han puesto atención acerca de lo que se explica de la enseñanza. Por eso cada uno de nosotros, cuando empezamos a ver, pueden pasar 5 años y muchos de ellos no van a permanecer en la fe como debiera de ser porque no están poniendo atención. Muchos de ellos se consideran como débiles en la fe, y son débiles en la fe porque no persisten, porque no tienen esa convicción de querer permanecer en la doctrina o en la enseñanza. Por eso hablábamos un poquito hace rato. El débil es una persona que constantemente tiene que ser reprendida, tiene que ser no reprendida, sino exhortada a que entienda las escrituras. Pero sin embargo, el débil se le recibe en la fe. Porque como describe aquí el libro de Romanos, capítulo 15, porque las cosas que antes fueron escritas, ¿qué pasa con las cosas que antes fueron escritas, Ana? Todo lo que está escrito para nuestra enseñanza, ¿está qué dice ahí? Está escrito. Ahora, si toda esa enseñanza está escrita para nosotros, lo que debemos entonces entender es que la enseñanza que está descrita para nuestra enseñanza está escrita. Si esa enseñanza es la misma que se enseñaba para el pueblo antiguo, pues para nosotros también. Lo importante es hacer entender al débil en la fe que debe de dejar de ser un débil en la fe. Tiene que perseverar, tiene que aprender, tiene que comprender. No puede estar constantemente este tipo de cosas. ¿Me voy a entender, mi hermana Ana? Sí, capítulo 5 a los Hebreos, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Elohim, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, te das cuenta que una persona que se alimenta únicamente de la leche no puede ser apto para la enseñanza. Por eso, una persona que no entiende o no comprende, se mantiene en un estado y es un inexperto. Es una persona que no puede perseverar. Mas los perfectos, dice, los maduros, son los que han alcanzado esta capacidad de ejercitar los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Pero es una persona entendiéndolo. Pero por lo mientras, al que es recién convertido, una persona que recién entiende esto, hay que recibirlo en la fe. Porque hay que entender que no lo entiende, no comprende las cosas. Pero si es una persona... Muchas veces me ha tocado, después de meses, después de años, una persona que sabe que no debe de comer cosa impura, que es una persona que no debe de reunirse en lugares paganos. Yo los veo que todavía se reúnen en esos lugares paganos. Entonces hay que tener paciencia para con ellos, porque son gente que no alcanzan a percibir dónde está la gravedad del asunto, dónde está lo grave, de dónde está pecando. Y muchas veces se le tiene que estar diciendo acerca de que son cosas que desagradan al Poderoso. Pero cuando una persona ya lo entiende, entonces no hay forma de que no diga no lo entiendo, no lo comprendo. Ese tendrá que ser juzgado de acuerdo a lo que ha cometido, porque ya sabe que está cometiendo pecado. Pero mucha gente no entiende lo que en el engaño y en el error que está. Por eso dice la Escritura, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza están escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos la esperanza, mantengamos esta esperanza. Mas Elohim de la paciencia, y habla acerca del Elohim de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros, seáis según días, como dice el versículo 2:3, porque el Mesías no se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que le vituperan cayeron sobre mí. Entonces, si algo tuvo el Mesías y nos enseña a nosotros, que debemos de aprender a estar firmes y soportar las flaquezas de los demás, como dice el verso capítulo 15, verso 1. Así que los que somos más firmes, debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Ese es el propósito de la enseñanza. ¿Me doy a entender, mi hermana Ana? Entonces no tiene que ver acerca de que si aquí está permitido comer carnes impuras, o que si está permitido transgredir el Shabbat, no tiene nada que ver. Porque la misma enseñanza que fue dado a los antiguos está dedicada para nosotros. Para nuestra enseñanza está escrita esta palabra. Pero debemos de comprender que el débil en la fe hay que recibirlo aún con sus muchos detalles y sus muchos errores. Y ese es el propósito de la enseñanza que tiene el capítulo de Romanos. Romanos nos está indicando que realmente hay que sobrellevar estas cosas. Sí, aquí lo importante es que está hablando a débiles. Los débiles en la fe hay que aprenderlos a recibirlos y no juzgarlos acerca de lo que están haciendo. ¿Qué es lo que hace hoy en día lamentablemente mucho mesiánico? Ven a una persona que dice Cristo Jesús y en el Facebook vas a encontrar una multitud de gente ignorante de este asunto, y digo ignorante no como juzgando, ignorantes de que debemos de aceptar a los flacos en la fe, y ignoran acerca de la enseñanza del Poderoso porque piensan que Yeshua o decir Jesús es un pecado, decir Dios es un pecado. Dice decir Dios es igual a decir Zeus, pero eso se le llama ignorancia porque no entiende que eso no viene en los escritos griegos. Para decir Zeus se dice días en griego. Se tradujo como Júpiter en nuestras escrituras, pero una persona que no alcanza a comprender o no alcanza a entenderlo, piensa que realmente la palabra Dios es Zeus, porque Deus se oye como si fuera Zeus, pero Deus es una palabra griega, y la palabra griega se traduce como si fuera Zeus, pero no tiene nada que ver, Zeus es muy diferente. Entonces una persona que no alcanza a comprender este tipo de cosas, viene y le enseña a otra persona, y ves este tipo de gente que tiene este tipo de pensamiento, y dice, no, los cristianos es una doctrina equivocada, es una cosa de no conocen al verdadero Dios. Entonces empiezan a atacar el cristianismo y empiezan a atacar el cristianismo a los mesiánicos porque creen que es su hebreo y etcétera, etcétera. Realmente entre sí se juzgan porque no conocen la verdad. Pero cuando una persona conoce la verdad, no juzgas a esas personas. No debes aprender a juzgarlas. Juzgas a aquellos que hacen el pecado y que están haciendo el mal, porque tienes que aprender a juzgarlos y tienes que reprenderles en su momento, porque si no la escritura no diría que no deberíamos de juzgar, y en la escritura nos dice que debemos de juzgar. Entonces se contradice la escritura porque estamos empleando mal la enseñanza de las escrituras. Por eso nosotros hoy en día que leemos los libros debemos de separar una cosa de la otra, y particularmente Romanos está hablando acerca de los débiles en la fe. Hay mucho débil en la fe, y por causa de esos débiles en la fe nosotros tenemos que tener paciencia y tolerancia por causa de que son débiles. ¿Alguna pregunta? ¿Quieres que veamos algo más?